mismo turno mañana. Vamos a charlar unos minutos con Daniel Urquiza. Él es, integra la lista de vecinos autoconvocados en las elecciones que supuestamente se van a realizar hoy en la cooperativa de 25 de mayo. Daniel, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan. Buenos días. Buen día, Pablo. Buen día, Jonathan. Y buen día a toda la audiencia. Daniel, finalmente, ¿se hacen hoy a la tarde, se hace la asamblea o no? Bueno, esa misma incertidumbre es la que tenemos todos aquí. Si nos regimos por lo que en este momento tenemos, el salón donde estaba prevista la asamblea está clausurado por el municipio. Así que hasta ahora se diría que ahí en ese lugar no se hace porque está clausurado. ¿Y el motivo de la clausura se sabe o no? Creo que no cumplieron los requisitos de seguridad, lo que creo que es planos. Y creo que estaba inscrito como un comercio y ahora para hacer usos múltiples tendría que haber tenido otra disposición. O sea, de acuerdo a la ordenanza que hay, no está cumpliendo los requisitos que demanda esa ordenanza. Y esto se sabía, me imagino, de antes también. ¿Puede haber sido alguna movida del municipio o de alguien para que se suspenda el acto? No, todo lo contrario. O sea, estas irregularidades se sabían, se sabía que eso estaba... no cumplían las mínimas condiciones, inclusive por la cantidad. O sea, ahí, aunque ayer dijo el presidente que está bien 500 personas, pero por lo que tengo entendido, de acuerdo a la superficie cuadrada, no entrarían, o sea, la capacidad sería habilitada para 200 personas. Así que en eso ya inclusive ya arrancamos mal. Daniel, ¿cómo es la mecánica de la asamblea? Digo, porque se menciona que hay 3 o 4 listas. ¿Cómo es el funcionamiento y la elección? ¿Cómo se realiza? Bueno, hasta ahora hay 4 listas. La convocatoria es para, bueno, hay que elegir 2 asambleístas para sesionar el acta y después se nombra la mesa escrutadora con 3 integrantes. Y después, bueno, se hace la lectura del balance de los periodos 2015-2016 y bueno, después se procede a la elección. ¿Y la elección cómo es? ¿Se vota a mano alzada, con voto secreto? ¿Cómo es? No, es con voto secreto. Cada lista tiene un color determinado y se vota en secreto. ¿Con los presentes ahí en la asamblea? Correcto, con los que estén habilitados, con sus credenciales respectivas. Para votar. O sea que puede llegar a ser un acto que demore bastante tiempo, digo, porque si hay que controlar a cada votante si puede o no. Sí, de hecho se están dando credenciales ya los que están habilitados y los que no puedan o no hayan llegado a tiempo lo pueden solicitar ahí al ingreso de la asamblea, o sea que va a llevar tiempo y también por la forma como es el sistema de conteo, o sea, es bastante lerdo. O sea que va a llevar bastante tiempo. Y está como... Esto sí se hace, ¿no? Claro. ¿Y está como cada qué hora? A las 19 horas, con un lapso de una hora, según el estatuto, se iniciaría con los presentes que hay. O sea que puede llegar a terminar de madrugada, entonces. Sí. Está bien. Daniel, en el balance que se va a presentar y que lo tienen que tratar, ahí figura la deuda... ¿Real? Porque Lescano ayer dijo que no son 58 millones de pesos o 56. Este señor ha hecho mención de mi apellido también y yo quiero decirle que es una persona o es ignorante o es irresponsable. Porque primero, como presidente no puede desconocer el estado patrimonial de la cooperativa que él está al frente. Entonces es ignorante o es un irresponsable. Segundo lugar, el mismo conocimiento que vos tenés del balance lo tengo yo, porque hasta ahora no se nos ha dado el balance. Es decir, yo tuve la oportunidad de verlo, el balance, no se nos permitió sacar fotos, no nos dieron una copia. O sea, ¿qué análisis podés hacer de un balance en esas condiciones? Imposible. O sea, lo que pudimos ver nosotros que había un pasivo de 56 millones de pesos. La deuda del APE, que es la que yo más conozco y me fui directo ahí, 36 millones de pesos. Eso es a julio del 2016. Falta todo este año todavía. Porque el balance es 2015-2016. Correcto, sí, se cierra en julio del año pasado. O sea que no tienen los números de lo que pasó casi en este año. Sí, en este año está faltando todavía. Así que eso hay que agregarle por lo menos en lo que es de energía. Y si vos calculás 1.400.000 por mes en un año... y tener 14, 15 millones de pesos más en energía. O sea que estaríamos hablando de más de 40 millones de pesos de deuda de energía nada más. Entonces, por eso digo, este señor es un irresponsable o es un ignorante. O sea, inclusive echando culpa al APE de obras que no se tienen que hacer. La gente tiene que saber que la responsabilidad del APE tiene su límite y para eso se ha concesionado la distribución de energía a las cooperativas, y las cooperativas manejan todo el sistema, lo que es en 13.200 voltios. ¿Sí? Él hace una mezcla que el APE tiene que haber hecho obras, y cuando el APE, las obras que en mi gestión que yo estuve, se hicieron y para cubrir una demanda de 15 a 20 años, que todavía está vigente, y después la parte de 13.200 voltios que corresponde a la cooperativa, la tienen que hacer ellos, no han hecho obras. O sea, y él mismo ayer dijo que si no se hacen obras para este verano vamos a tener serias dificultades, y nosotros hemos declarado en nuestra lista el estado de emergencia eléctrica para el sistema local. Eso está terriblemente mal. Daniel, ¿y qué posición tiene la municipalidad? Te pregunto porque bueno, nosotros estamos lejos ahí de 25 de mayo, a veces nos cuesta acceder a información. ¿Qué rol está jugando el municipio? Bueno, mirá, nosotros hace 4 años que venimos trabajando. Es decir, nosotros empezamos a trabajar en el gobierno de Bravo, empezamos a trabajar, porque veíamos cómo se venían manejando las irregularidades que habían, el desmanejo que había, el descontrol que había, es decir, problemas con el sindicato mismo, de Luz y Fuerza, o sea, todas las irregularidades había. Nosotros empezamos a trabajar antes del gobierno Bravo, así que después seguimos trabajando y todo lo mucho pulmón voluntariamente un grupo de gente que los autoconvocados, y después, bueno, en el proceso después ya vino el intendente y hubo alguna afinidad, inclusive nos consultó si había posibilidad de apoyarnos, y escúchame, si el intendente te dice que quería apoyar una lista, y le vamos a decir más vale que sí. Entonces, y esto hace que él se adhirió o apoyó, lo hizo público hace más o menos 7 días, creo, 8 días, más o menos. Así que, de todas maneras, no es un salvavidas de plomo, todo lo contrario, es un salvavidas que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque la municipalidad también estaba con más de 33 millones de pesos de deuda, y el intendente, a través de una buena gestión, prolija, transparente, la está sacando adelante el pueblo, todavía está pagando deudas de la gestión anterior. Así que nos parece bienvenido que el intendente nos apoye, entonces estamos contentos, por supuesto. Claro. ¿Y el ex intendente Bravo está jugando para alguna de las listas? Y sí, está jugando para la lista azul y creo que la naranja también, que son dos listas ahí que andan. Sabemos que hay gente de su partido, así que está jugando allí también Bravo en la lista azul. Daniel, ¿a qué hora se va a conocer más o menos si se hace o no la asamblea? Mira, tengo entendido que hay una conferencia de prensa al mediodía del señor intendente. Ahí creo que va a exponer el motivo por qué no se habilita el lugar. Así que estamos inciertos, no sabemos si se va a hacer o no la asamblea. Está bien. Bien, Daniel, no sé si querés agregar algo, si no te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, agradecerle a usted esta posibilidad también para que a través de la audiencia que ustedes tienen puedan conocer las irregularidades que están habiendo en la cooperativa. Esto es insólito, también esto hay que llevar un llamado de atención no solamente a la gente de aquí, porque aquí ha habido una deuda que se ha dejado crecer y que hay culpabilidades también, no solamente del consejo directivo, sino parte más arriba que tiene que controlar, que esto no tiene que pasar en una cooperativa donde este consejo estuvo casi 3 años sin pagar un mes de energía. Es insólito, pero hay quien nos ha permitido eso. Entonces, eso también tiene que llevar a un motivo de reflexión. Acá hay mucho malestar, porque acá se hace un edificio, no sabemos cuánto sale el edificio, es muy bonito, está muy lindo, no sabemos cuánto sale, pero acá hay algunas prioridades en lo que es la energía, que en vez de aplicar esa inversión de 4, 5 millones de pesos, 6, no sabemos cuánto sale ese edificio, que se pudiera hacer ahora de la parte eléctrica, que es fundamental. Es decir, como yo le digo, la gente ahora va a tener que ir a enchufarse 220 allí al salón, que está muy bonito, porque los 220 no llegan a los hogares, 180, 170, así, el sistema está mal, colapsado, está remendado, emparchado. O sea, por eso declaramos nuestra propuesta de declarar estado de emergencia el sistema eléctrico aquí. Así que, por eso es que, bueno, nuestra preocupación también por eso. Bien, Daniel, estaremos atentos a ver qué ocurre ahí con la asamblea y cualquier cosa estamos en contacto de nuevo. Bueno, listo, gracias por la posibilidad de participar de tu audiencia. Muy bien, gracias de nuevo. Daniel Urquiza, de la lista Vecinos Autoconvocados de la COSPU. Hay asamblea hoy a las 7 de la tarde, si habilitan el salón, porque está clausurado. Esta lista tiene el apoyo del intendente Abel Avendaño.